Hoy, hermanos, vamos a estar hablando un poco de las tentaciones. Y un buen título a nuestro sermón de hoy sería, ¿cuál es tu precio? Pensando que Satanás te quiere hacer suyo, perdone la propuesta. Pensando que Satanás te quiere hacer suyo, él está buscando que tú te pierdas. Él está buscando que Dios no sea tu Dios. Él está buscando que Cristo no sea tu Salvador y que el Espíritu Santo te abandone. Si esto sucede, y es cosa grave, pues pasarás la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, en compañía de Satanás y sus miles y miles de ángeles, podemos decir demonios, ángeles caídos. Yo me pregunto, ¿no? Y trato de poner una imagen visual en esto. Si tú estuvieses en subasta, si tu alma estuviese en una subasta, que tu alma fuese presentada por lo que se puede pujar, que se puede decir con gritos algunas veces, yo ofrezco tanto por el alma de esta persona. Y aquí me pregunto, ¿no? ¿En cuánto valúas tu alma? Si yo te preguntase, en dado caso de que tu alma valiese dólares, ¿cuántos dólares sería tu precio? ¿1,000,000,000 de dólares? ¿1,000,000? ¿$1? ¿0.35? Recuerda que en esta subasta, el que está pujando es Satanás, es el que está levantando la banderita y está diciendo, yo quiero esa alma, yo la quiero para mí. Si tu alma estuviese en venta, ¿con cuánto Satanás podría adquirirla? Vamos a pensar, hermanos, en eso. Les invito a leer allá en Lucas capítulo 4 versículo 1 en adelante, cuando dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí a abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Este es, hermanos, sin lugar a dudas, un hermoso pasaje. Y dirán algunos, ¿qué de hermoso tiene? Bueno, no estriba la hermosura en que Satanás esté tentando a nuestro Señor Jesucristo, sino a un Señor Jesucristo que sale triunfante de la tentación. Esto es lo hermoso. Que Dios, hermanos, nos da la oportunidad de ser espectadores de primera fila, de primeros asientos, en la batalla muy significativa en la vida de su propio Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, por experiencia, y esto es canción ya cantada, todos la hemos cantado, todos lo sabemos. Sabemos por experiencia propia que la tentación, hermanos, es algo tan común, es algo tan usual, tan ordinario, que algunas veces por tanto que se nos tienta, poco interés le ponemos. Pasa todos los días, pasa a todos los hombres, pasa a todas las mujeres, de todos los tiempos, no importa dónde vivas, no importa el lugar geográfico, no importa si es de día o de noche, Satanás siempre está intentando ganar tu alma. Algunos dicen perder tu alma. Yo digo ganar tu alma, que viene a ser perdición para ti. Sabes, mi hermano, mi hermana, que muchos han caído. Sabes que algunas butacas aquí, algunos asientos están vacíos. Que hay hermanos y hermanas que no pasaron la prueba, que cayeron. Muchos han caído, muchos han cedido, porque, hermanos, en un momento se puede tornar agobiante la presión de la tentación. ¿Cómo somos tentados? Pues de diferentes maneras. Ustedes tal vez ya han oído mucho esta frase o estas palabras de mi boca, porque unos somos tentados de una manera y otros somos tentados de otra manera, según sea la concupiscencia, cada uno en particular. Alguien me dijo una vez: oiga, hermano, ¿y qué significa concupiscencia? Pues es ese deseo muy personal, muy tuyo, muy de cada persona, esa inclinación por un pecado o por varios de estos. Voy a citar, hermanos, una anécdota de Rabbi Zacarías. Es un hombre muy inteligente que predica y predica bien. Y él cuenta de un hombre de negocios que pasa más tiempo viajando por causa de su negocio, pasa más tiempo en los aviones que el tiempo que pueda pasar en casa. O sea, pasa mucho tiempo alejado de su hogar, alejado de su esposa. Y en uno de sus tantos viajes en avión, buscó su asiento y al fin lo encontró. Y luego los demás asientos empezaron a llenar, excepto el que estaba enseguida de él. Ese asiento quedaba vacío. Esas veces cuando va uno en el avión y el asiento de enseguida, nadie llega, nadie se sienta, y uno dice: oh, gracias a Dios, voy a ir más cómodo, ¿verdad? Pero ya casi para despegar, entró una mujer en el avión y, boleto en mano, buscaba su asiento. Y el hombre la vio venir caminando por el pasillo y exclamó y dijo: ¡wow! ¡Qué mujer! Una joven, no niña, una mujer joven, bien vestida, bien maquillada, con el mínimo de maquillaje, porque saben, era hermosa en extremo, no necesitaba mucho retoque. Era hermosa, era elegante, era sofisticada. Y el hombre la miraba venir por el pasillo. ¡Qué forma de caminar!, dijo el hombre. Y para su fortuna, la mujer llegó y se instaló en el asiento ese enseguida de él. Ustedes saben, ¿no? Despegó el avión, pasó el tiempo, hicieron plática. Pasó por ahí la azafata ofreciendo algo de beber, y el hombre dijo: me siento como que quiero un trago fuerte. Pidió un trago fuerte y le dijo a su compañera de asiento: ¿usted le gustaría algo? Y ella dijo: sí, ¿por qué no? Y no fue uno, fueron dos, fueron tres. Y ahí estaban platicando. El hombre se atrevió, ya agarrando confianza, y le dijo: ¿aceptarías tú $1,000,000 por pasar una noche conmigo? Ella abrió los ojos y lo miró extrañada, y el hombre volvió a insistir: más que nadie se va a dar cuenta, esto va a quedar entre ti. Y dudo que nos volvamos a ver, porque yo no te voy a volver a buscar. Y dudo que volvamos a convergir en un vuelo, en un avión como este, que la suerte nos dé, que nos volvamos a sentar juntos. Lo dudo mucho. Así es que, ¿qué te parece? $1,000,000 por unas horas y nos olvidamos el uno del otro. Ella lo tomó a broma y así siguieron platicando en el viaje. Ya casi para llegar a su destino, ella le dijo: oye, ¿eso del millón es en serio? Le dijo: claro que sí, claro que sí. ¿Sabes? Con esto resolverías mucho de tu vida, $1,000,000. Resolverías problemas familiares, resolverías problemas de hipoteca, te comprarías un carro nuevo. Y ella lo pensó. Una noche, unas horas, $1,000,000. Y aceptó. Y cuando bajaron del avión y caminaban hacia la sala de equipajes, el hombre le dijo: ¿Sabes que en realidad no tengo $1,000,000, pero aceptarías $10? Ella abrió sus ojos así desmesuradamente y exclamó: ¿qué clase de mujer crees que soy? Y el hombre le respondió: eso ya está establecido, solamente estamos regateando el precio. La tentación, hermano, se puede presentar en cualquier momento. Para aquel hombre, aquella mujer era tentación. Para la mujer, $1,000,000 era tentación. O sea que la tentación puede traer un vestido, o la tentación puede traer pantalones. La tentación puede ser lo que ellos hicieron: unos buenos tragos para estar a tono. ¿Qué puede ser la tentación? Pues de acuerdo a la concupiscencia. A algunos nos encanta el chisme. Cuando dice una persona: te quisiera contar un chisme, pero no sé, cuéntamelo, cuéntame. Y le dice a los conocidos: ven, chisme, chisme, chisme. La tentación se puede presentar en una oportunidad de hacerse de algo sin pagarlo. Nadie nos está viendo. ¿Qué sé yo? Y este es el perfil, hermanos, del mundo, ¿no? Es el carácter de una sociedad que no conoce a Dios, una sociedad corrompida en su gran mayoría. Pero vamos a hablar más particularmente del Hijo de Dios, porque el pasaje está hablando del Hijo de Dios, de Jesús. Y por aplicación vamos a hablar del cristiano, de ti y de mí. Es una lección en realidad para ti y para mí. Y entiende una cosa: la tentación es la táctica de guerra que usa tu enemigo. Y ese enemigo te quiere matar. Y ese enemigo tiene cara, sí, es el diablo. La serpiente antigua, dice la escritura. El dragón bermejo. Y su trabajo, y dice la escritura, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Su trabajo consiste, fíjate tú, no es un como el león y rugiendo para que te asustes, no, fíjate, símbolo que anda como león rugiente, porque ese es su carácter, anda enojado porque ya fue vencido. Él anda buscando a quien devorar, a quien llevarse con él. Pero él es un ser que piensa, y si oye su rugido, no te vas a acercar. Él tiene que hacer su estrategia. Pensar cómo derrotarte, planear cómo acercarse a ti, ver la oportunidad que sea la mejor para él, para tentarte y que tú te pierdas. Lo trató con Eva, y Eva cedió. Lo trató con Jesús, que es el pasaje que estamos leyendo. Lo trató con Pedro. Lo trató con Demas. Y cayó. Lo trató con Ananías y Zafira, ¿recuerdan ustedes? Ambos cayeron. Lo trató con Judas. Dijo el Señor en cierta ocasión: no os he escogido a todos vosotros y uno de ustedes es diablo. que Satanás es así, ¿no? Lo trata, hermanos, con todo, con todos, y nosotros no somos la excepción. En otras palabras, él está aquí en este mundo para hacernos caer. Él está para llevar nuestra alma, no solamente al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la idea del enemigo es esa: pegar, no, pegar donde las partes sean más débiles, como un boxeador que sabe dónde pegar, que puede pegar en los lados para sofocar a su contrincante. Luego, cuando te tienta y tú caes, ahí es cuando él está listo de devorarte. Es la tentación, hermanos, ese instrumento predilecto de nuestro común enemigo. Y fíjate dónde tienta a Jesús: en la parte más elemental de un ser humano. Dice Lucas capítulo 4 versículo 5: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ahí cuando Jesús estaba hambriento, el diablo se acercó. Fíjate la estrategia: 40 días dándole vuelta a Jesús, 40 días viéndolo, 40 días buscando dónde pegarle. Y cuando se llega la oportunidad, cuando tiene el Señor hambre, allí entra este Satanás. Y eres hijo de Dios. Él pone en entredicho lo que Jesús es. Si eres hijo de Dios, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Si eres hijo de Dios, y lo eres, tú puedes convertir las piedras en pan. Tal vez nosotros no podemos convertir piedras en pan. Solamente los piedreros, ¿no? Los que hacen bardas de piedra, eso sí. Pero nosotros no. Él sí puede convertir la piedra en pan, mas sin embargo su tentación podemos verla. No simplemente es una tentación a nivel hombre, es una tentación a nivel hijo de Dios. Bien. Casi seis semanas sin alimentarse. Hermanos, un cuerpo que no ha comido por esa cantidad de días está sumamente débil. La falta de pan hace estragos en lo físico. Algunos dicen que un ayuno de tal naturaleza puede quitar el hambre. Bueno, la escritura dice lo contrario, dice que tuvo hambre. Dice el versículo 2, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Yo me lo imagino como cumpliendo el propósito de sus 40 días y sintiendo el llamado de su propia física, de su propia naturaleza, un cuerpo hambriento que quiere pan. Entonces el diablo encontró esa parte posiblemente muy débil y atacó. Fue cuando se le acerca y le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta a pan. Y les digo que la tentación se multiplica porque sí puede convertirla en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es una contradicción a la experiencia del hombre, ¿no? Al experiencialismo, porque siempre cuando el hombre, la mujer tiene hambre, la solución es pan, siempre. Siempre ha sido de esa manera. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros si después de 40 días de no comer se nos presentara la oportunidad, no de convertir una piedra en pan, nos presentara la oportunidad de comprar pan? No tengo dinero. Se nos presentara la oportunidad de robarme un pan. ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros frente a una situación semejante? Estamos hablando de las necesidades naturales, las básicas, las elementales. ¿Qué daría yo por satisfacer mis necesidades naturales? ¿Qué daría usted? ¿Cuál es su precio? Hay varias necesidades, hermanos, básicas que todos tenemos como humanos que satisfacer. Necesidades es aquello, aquellas cosas que exigen ser suplidas por su propia naturaleza. Necesidades físicas, biológicas, necesidad de alimento frente al hambre, necesidad de abrigo enfrente del frío. ¿Qué me dice usted de la sexualidad? Bueno, esta siempre es tabú, ¿no? ¿Cómo satisfacer nuestras necesidades sexuales? Porque el Señor nos ha hecho de esa manera. Somos hombres sexuales, mujeres, mis hermanas, sexuales. Posiblemente a nosotros no nos tiente diciéndonos que convirtamos las piedras en pan, pero sí podemos hacer un viaje en un avión. Y saben, psicológicamente hablando, cuando el hombre viaja, cuando el hombre sale de su ciudad y sale de su casa, se siente más libre. Siente como que puede hacer cosas que si estuviera cerca de su casa no lo haría. Es fácil, hermanos, en un avión. Tú ves, no hay ningún conocido, no hay ningún conocido. Puedes hacer cosas que te son prohibidas. Satanás, hermanos, lo sabe y lo sabe muy bien. Y Satanás, hermanos, no cede a la primera. Él va a intentar. Si te golpea en un lado y no cedes, va a intentar golpearte en el otro lado. Y mira ahora dónde tienta Satanás. Y le llevó el diablo a un alto monte, tan alto, para enseñarle en un momento todos los reinos de la tierra. Cuando leemos esta escritura, situamos a Jesús arriba de un monte y viendo algunas ciudades. Bueno, ¿qué tal si el monte es tan alto que le puede enseñar literalmente todos los reinos de la tierra? Y le dijo el diablo, ¿no? Y aquí está la embestida. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, que a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Dicen algunos que él está mintiendo porque el diablo es mentiroso. Pero también puede ser verdad, ¿no? Porque si todos esos reinos le siguen a él, pues, perdón, lógicamente son de él. Pero respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mira, ha cambiado el escenario. Ya no es una piedra enfrente de Jesús diciéndole: hazla pan, ni que fuera panadero. Ahora la propuesta es así: está en la parte más alta y es espectador de todos los reinos de la tierra. Un lugar estratégico de parte del diablo donde Jesús puede apreciar los reinos establecidos en la tierra entre los hombres. Y le propone un trueque. ¿Usted sabe lo que es un trueque? Un trueque es: yo te doy esto y tú me das esto. Tú me das esto y yo te doy esto otro. Y le dice: yo tengo la autoridad sobre todos estos. Y si tú te animas, yo te doy toda esa autoridad y yo te doy toda esa gloria. Si tú solamente haces una pequeña cosa, si tú me das lo que le pertenece solamente a Dios: adoración. Serán tuyos todos estos reinos si tú me rindes tributo. Si tú sirves de estrado a mis pies, te doy todos los reinos de la tierra. Pues ese es, hermanos, siempre ha sido el propósito de los hombres sobre la tierra, ¿no? Conquistarla. Por eso las grandes incursiones de los reyes y señores a través de la historia. Nabucodonosor, ¿no? Ahí haciendo guerra y adquiriendo más reinos, más poder. Carlomagno en su momento, el Hitler, fíjate el loco de Hitler, ¿qué quería? Apropiarse de todos los reinos de la tierra, y luego, no conforme con eso, estaba dispuesto a matar a todos aquellos que no fueran como ellos. Siempre ha sido parte de la historia del hombre. Y a Jesús se le ofrece lo mismo: todos los reinos serán tuyos, pero adórame. Y Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo más probable, hermanos, es que a nosotros no nos ofrezca tanta cosa. Imagínate que te ofrezca todos los reinos del mundo, pero de seguro sí se acerca a ti para ofrecerte un poco más de poder del que no has podido tener. ¿Ven la idea? Poder, hermanos, poder. Se acerca a nosotros para tentarnos en nuestra ambición. Pues ¿quién, hermanos? ¿Quién no quiere tener un poco más? ¿Quién no quiere ser reconocido? ¿Quién no quiere ser oído? Al hombre y a la mujer, no solamente a los varones. También a las mujeres les gusta, hermanos, ser notados. Les halaga que su presencia, y más que su simple presencia, que sus palabras tengan peso en los que le rodean. Las iglesias, hermanos, no somos la excepción. La historia nos dice de esto: de hombres que han tomado el lugar de Dios. Por supuesto, aquí entra la denuncia. Claro que sí. Padre Santo, dice la Escritura: a nadie llaméis padre en esta tierra, porque solamente tienes un padre y está en los cielos. Ah, pero es el sumo pontífice. ¿Sumo pontífice? Pues suena bonito, pero ¿sabes lo que significa? Sumo pontífice es el sumo hacedor de puentes. ¿Y cuál puente es el que hace este hombre? Dice que hace puentes entre la persona y Dios. O yo pensaba que era Cristo. Yo pensaba que era Cristo porque la Escritura dice: y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. Y también dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Dice, Él es la cabeza visible de Cristo, este que están viendo en la imagen. Pues oye, si Cristo fuera bicéfalo, si tuviese dos cabezas, porque el Cristo que yo conozco tiene una cabeza y está sentado a la diestra del Padre. Es que el poder llama al hombre, hermanos. Mira a los políticos. Los políticos se lanzan como candidatos no para servir al pueblo, sino para que el pueblo los sirva. No para que el pueblo tenga bienestar, sino para que ellos multipliquen su bienestar. Y por supuesto es dinero. A este poder llama al hombre. En la iglesia, hermanos, pasa lo mismo, ¿sabían ustedes? Claro. Es el hombre o la mujer que les gusta ser notados y que quieren que lo que dice tenga poder sobre aquellos que lo oyen. Parte de mi ministerio, hermanos, es la consulta con mis hermanos predicadores. Paso tiempo hablando con mis hermanos. Y me cuentan de sus alegrías y me cuentan de sus desventuras. Hermano Salvador, ya no estoy predicando en la congregación donde estaba. Oh, no, ¿por qué? Ah, es que el anciano fulanito me corrió. ¿Cómo que te corrió? Sí, me corrió. ¿Y por qué te corrió? Nada, fíjate que estábamos en una compostura en el edificio. Esto es verdad, ¿eh? Estábamos en una compostura en el edificio y tenemos un visitante que hace ese trabajo. Y él dijo: oye, hermano, yo le hago ese trabajo, no le cuesta nada. Y le dijo el hermano predicador: usted lo hace, hermano, y gratis. Y, ah, pues hágalo. Pasó 2-3 días, llegó el anciano y dijo: ah, ¿quién hizo estas cochinadas aquí? Ah, es que el hermano me dijo: ¿y quién te autorizó? Es que él dijo que lo hacía gratis. ¿Y quién es este? Hasta el visitante lo puso de lazo. ¿Quién es este aquí? ¿Sabes qué? Estás despedido. Le dijo el anciano al predicador: estás despedido. Y mañana voy a hacer una junta para que vengan los demás ancianos para decirles que estás despedido. Oh, ancianos, ¿qué quieren mandar en ese punto de vista? ancianos que corren al predicador y luego hacen junta con los otros ancianos para refrendar su decisión personal. Por eso dice la escritura, hermano, con respecto a los ancianos, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Deja tú ancianos, ancianas, ancianas. De cuando en cuando nos encontramos nosotros alguna congregación donde es un grupo de hermanas las que reparten el queso, las que cortan el queso y lo reparten. Predicadores, oh, también de esos hay muchos, hermanos, predicadores déspotas como Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar en la congregación y le gusta mandar y le gusta decir: si ustedes hacen eso, les va a ir mal. Y les prohíbe hacer cosas buenas. ¿Sabes, hermano? Que hay predicadores que buscaron el púlpito para ser vistos, para ser oídos, que les halaga la idea de estar enfrente de una congregación para que digan: hermanos amados, mira qué buen tipo soy. Ah, no, qué buen sermón. Es que para eso fui a la escuela, hermana, para aprender. No, no, deje usted lo que nos dice, la forma en que nos dice. Oh, es que estudié actuación. Oh, bendito sea el Señor. Gente que les adule. Oh, creo que le pegamos en el blanco, hermanos. Que la estrategia de Satanás es así. La estrategia de Satanás es así. No se va a acercar a ti como un dragón bermejo, ni como un diablo horroroso. ¿Cómo se acerca? En cierta ocasión comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y tener que resucitar al tercer día. Entonces Pedro, amigo Pedro, aquel que mi vida doy por ti, Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Mira, mira, discípulos míos, a eso he venido. Tengo que ir a Jerusalén y tengo que pasar por todo este sufrimiento y me van a crucificar y voy a morir en una cruz. No, no, Jesús, no, no, Jesús, en ninguna manera te acontezca esto. Tú mereces otra cosa, tú eres especial. Hermano, todos te apoyamos, no hagas eso, por favor. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, palabras muy significativas: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo se llama esto? Sutileza, hermanos, es la perspicacia, el ingenio que usa Satanás para acercarse al hombre. Fíjate, allá en el huerto usó una víbora y acá usó a Pedro. Diría mi abuelita: hágame usted el favor. A Pedro, el hermano Pedro, vistiéndose de Satanás. No, la idea que él reflejó no era la idea de Dios, era la idea del enemigo. ¿Qué buscaba el enemigo? Que Cristo no fuera el Salvador. Y luego lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden. Es, ¿no?, la tentación arreciando. El hombre es tentado por su relación con Dios, pero noten ustedes el argumento: si eres hijo de Dios. Si eres hijo, que no sabía Satanás que era hijo de Dios, o lo estaba sospechando, o no le había sido dado conocer o esto, pero lo sospechaba, yo no sé, pero le dice, si eres hijo de Dios, si en realidad tienes esa relación que dices tener con el Padre Celestial, si en dado caso de que fuese verdad esa relación con Dios, pruébalo, pruébalo. Mira, si tú lo pruebas, todos te van a seguir. Échate, échate aquí abajo. ¿Acaso en la escritura no dice? Sí dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Tenemos que ver, hermanos, a Jesús como un superhombre. Pero una cosa debemos entender, que si esto no tuviese efecto en él, no sería tentación. Algunos dicen, es que Jesús era tan perfecto que no sintió la tentación. No. Jesús estaba vestido de carne y sintió la tentación, pero noten su victoria, no es simplemente su capacidad física de negar el pan teniendo hambre, noten ustedes dónde reside la victoria. Esta es la lección para nosotros, dónde reside la victoria, versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tercera ocasión, versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Si lo vemos nosotros en una balanza, hermanos, es así. Y la parte pesada, hermanos, es la parte espiritual, no es la física, es la parte espiritual. Escrito está, dice el Señor, y lo vuelve a mencionar, escrito está, y luego por último dice, dicho está. Eso es lo que tiene peso, hermanos, la escritura. No importa la tentación, no importa, hermanos, la circunstancia. Si tú abres la Santa Escritura y la muestras a aquel que te está tentando, automáticamente está derrotado. El bienestar personal, hermanos, depende de Dios. Fíjate, ¿tienes hambre? Si tienes hambre, ¿te es necesario el pan para vivir? Es necesario el pan para vivir. Pero para todo argumento, hermanos, hay una contestación de parte de Dios. Mira, la palabra de Dios hace esto, la palabra de Dios aclara los pensamientos, la palabra de Dios aclara los sentimientos y aclara también los estados de ánimo. Qué bueno, hermanos, que en un pasado Eva hubiese podido hacer eso. No morirás, Eva. Y que Eva le hubiera dicho, será el sereno, pero Dios dijo que no lo hiciéramos y no lo vamos a hacer. El caso de Jesús, quien es nuestro Redentor, no había lugar para que Él fracasara. Él tiene la pauta a seguir, ser Redentor, ser Salvador del mundo. También algo muy importante, ser el ejemplo para todos nosotros de cómo dominar a Satanás. Dicho está, dice el Señor. ¿Qué es lo dicho? Tal vez se está refiriendo allá a Isaías capítulo 41 y sería bueno que lo leyera usted en su casa, le va a dar más fortaleza. No temas, dijo el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Dicho está. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, fíjate lo que dice el Señor, he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, serán confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. ¿En base de qué, mi hermano? En base de lo que está escrito. La guerra, hermanos, se pelea con lo que está escrito. Nuestro equipo, hermanos, de guerra es lo que está escrito, una espada de dos filos. La cosa es que Cristo nos muestra cómo Él conoce al Padre en todo aspecto. En todo aspecto. nuestro Señor Jesucristo encuentra solución en el Padre, encuentra las armas para salir victorioso. Notarán, hermanos, que cuando Cristo refuta a Satanás, este se queda callado. No le sigue por ahí porque está vencido. No tiene palabras. Cuando el cristiano cita escritura, el otro, el enemigo, no tiene palabras, no tiene argumento. Eso, hermanos, es lo que hace la palabra de Dios: callar bocas, no importa si los labios son de Satanás. Pero volviendo a ti, Jesucristo venció. Pero tú, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Si eres hijo de Dios, eso es lo que Satanás va a cuestionar en ti. Tenlo por seguro. Si eres hijo de Dios, dicho está, hermanos. Tenemos todo lo necesario para salir victoriosos. Si Satanás cuestiona nuestra relación con Dios como hijos de Dios, porque cuando Satanás dice: si eres hijo de Dios, lo primero que tiene que salir por mi boca es: sí, sí soy hijo de Dios. Entonces me dirá: hombre, toma tu lugar, sé varonil, respeta a tu Cristo. Mujer, si eres hija de Dios, toma tu lugar, respeta la autoridad del hombre. Hijo, hija, si son ustedes hijos de Dios, respeten a vuestros padres. Si eres hijo de Dios, levántate por la mañana. Ya se los dije el otro día en un sermón, hermanos. Levántate por la mañana y vete en el espejo. ¿Y qué vas a ver? Pues vas a ver al verdadero Hijo de Dios. Y vas a salir de tu casa con esa actitud. Eres el Hijo de Dios. Y delante de cada tentación, tú vas a tener las armas. Escrito está. Escrito está. Dicho está. ¿Por qué? Eres Hijo de Dios. Con la palabra de tu Dios en la punta de tu lengua. Y Satanás, hermanos, te dejará de molestar por un tiempo. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que implica todo esto. Ahora te pregunto, mi hermana, mi hermano, ¿sufres alguna tentación? Tienes dos opciones: tentado, si eres tentado, y vas a seguir siendo tentado. Pero tienes dos opciones: enfrentar la tentación tú solo o enfrentarla con el Señor. Tú haces la decisión. ¿Necesitas del Padre? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar un himno de invitación.